Aquellos que tenéis acceso a la página web y los que habéis hablado conmigo, sabéis quién es el último mezclador de esta noche, que no es la primera vez que viene, hace algún tiempo que vino ya, y muchos de vosotros le habéis destacado. Él es natural de Getafe. Getafe es lo mismo que decir Madrid, porque es el extrarradio en Madrid, pero es un pueblo muy importante, Getafe. Él es PC Board. PC Board. Me decía unas cosas la primera vez que llegó aquí. Hoy dice otras muy distintas y siento no poderle encontrar porque sé que no está... Vaya, que no se le puede encontrar. Si no, estaría aquí. Y él contaría todas esas cosas. Yo sé que él se quejaba mucho la primera vez que se dirigió a Zona 3. Decía que no tenía demasiada fortuna con las relaciones públicas. Que... hace falta conocer a mucha gente influyente en la cultura de la música electrónica, pero que en la faceta de practicar y practicar al cabo de 7 años, pues empieza a dar el asunto algún fruto. Claro, todo se concentra en lo mismo, en currar. En currar y en hacérselo bien para llegar a lo mejor. Eso no cae del cielo. Bueno, PC Board, que tiene esta noche aquí, es decir, había más de una sesión. Pero yo os quiero decir, como le dije a él, que he elegido esta, que es una, la ha llamado Mental Progressive Experience. O sea, un tecno experimental, progresivo y muy partiendo de su mente, es decir, muy concienzudo. PC Boar, su situación ahora es muy, muy, muy distinta. Eso os lo aseguro. Porque pincha, ¿eh? No sé hasta qué punto él le gusta llamarse profesional, pero ya lo creo que pincha. Está, además, haciendo producción. Lleva 2 años haciendo producción propia con otro compañero. En Toledo, por ejemplo, los que andáis por ahí, pues podéis oír directamente sus sesiones en un lugar que se llama Caché. Está al menos una vez al mes. Está también en Illescas, en Pacific, pues otro tanto, creo que 1 o 2 veces al mes. Y por cierto, que el 13 de mayo va a pinchar en Madrid, pero que yo os lo avisaré como cada viernes en esas noticias que damos. La sesión de hoy es, como os he dicho, una sesión tecno, PC Board. Algunos de vosotros habéis pedido la sesión anterior, pero como él es genial, pues envió sesión nueva. Por tanto, ¿qué vamos a hacer? ¿Ponerla nueva? Más que nada porque así veréis el progreso que ha logrado un joven mezclador con muchas ganas de abrir brecha, con muchas ganas de abrir camino, y que no será Zona 3 quien cierre ese camino, sino más bien todo lo contrario. Pues aquí está, PC Board, tecno, Getafe, Madrid, Zona Centro, que sabéis cómo se mueve. Esta sesión, Mental Progressive Experience. We'll be right back. en apenas unos meses cómo ha cambiado todo para PC Board, que es el mezclador que está sonando ahora mismo. Increíble, ¿verdad? Pues él dice que todo se consigue a base de base, evolucionando, creciendo, y que conlleva mucha pasta, muchas ganas, mucho tiempo, muchas desilusiones y otros etcétera. Pero unos meses cambió todo. Hoy por hoy ya está pinchando en Toledo, en Caché, en Illescas, en Pacific. El 13 de mayo le podréis ver en directo en Madrid. No sé el lugar, pero ya lo buscaré y os lo haré saber. Esta es una sesión tecno, PC Board, una experiencia mental progresiva. El este, Getafe, Madrid. Call in your voicemail messages to Zona 3, Zona Dance at 913-461855. That's 913-461855. Zona 3, zona de baile pionera en sesiones. Tu Radio 3, Radio Nacional de España. Zona 3, 91-346-1845. 91-346-1925. Directamente, Tu Radio 3.